Estamos en el día de la lotería y Cascante ha sido la localidad afortunada. Nos vamos hasta Cascante en este momento a la administración que regenta Paquita Alonso. Buenos días, buenas tardes, Paquita. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues contenta. ¿Cómo me voy a encontrar? Contenta, muy contenta. El 43.221, un quinto premio que ha salido por terminal. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo esto. Bueno, pues cuando he oído el sorteo, he visto que por muy poquito no había dado todo el número entero en el 43.259 y me he despistado. Cuando me han empezado a llamar, efectivamente, que había dado el 43.221. Sé que ha sido hecho por terminal, no sabemos cuántos décimos hemos vendido, pero bienvenidos sean. Hablamos de que se pueden haber repartido por cada boleto que se haya dado. Paquita, ¿qué premio va a tener? Pues cada décimo, al valor de 20 euros, 6.000 euros. Más o menos estamos hablando de que si hubieran sido 10, imagínate que hubieran sido 10, habríamos repartido 60.000 euros. ¿Eso cuándo lo sabrás, Paquita? No, es 60.000 euros a la serie. ¿A la serie? 6.000 al décimo. Eso es, eso es. Más o menos, ¿cuándo vas a saber los boletos que has vendido? Pues la verdad es que como es la primera vez que me ocurre, no sé cuándo voy a tener constancia de ello, no puedo decirlo. Paquita, estás en Cascante. ¿Cuánto tiempo llevas regentando esta administración de lotería? Pues ya cerca de los 29 años. ¿Te había tocado alguna vez alguna experiencia similar? Bueno, había dado el segundo premio en un sorteo ordinario y un año para Navidad y el anterior del Gordo y el posterior en el Niño. Pero así el quinto premio directamente, pues no, no me había ocurrido. ¿Algo que quieras decir a la audiencia de Radio Tudela es Radio a través del 96.0 y radiotudela.com? Paquita Alonso. Desearle felices fiestas a todos los oyentes y desde luego a mis clientes, transmitirle ilusión y decirles que a ver si el Gordo nos hace celebrarlo algo mejor porque tengo. O sea, quiero saludar con icono a mis clientes porque creo que tengo los mejores clientes. Toma. Ni más ni menos. En estos momentos se sigue efectuando alguno de los sorteos. ¿Qué boletos, o sea, qué premios faltan de salir? Pues, hombre, falta el primer premio premiado con 4 millones de euros. Falta el tercer premio con 500.000 euros. Un cuarto de 200.000 euros. Y 3/5 de 60.000 euros. Pues todavía queda alegría, ¿por qué no puede ser? Paquita Alonso, desde Cascante, desde la administración, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, que no nos despedimos, emplazamos hasta dentro de un poquito. Muchas gracias, Paquita. Venga, muchas gracias.